El arte está bueno, es lo que nos llena el alma, lo que nos une, así que bueno, está bueno tener estos espacios, sobre todo también para que nos conozcan, para que la gente se entere de lo que vamos haciendo, así que está buenísimo. Estás presentando una novela, digo bien, ¿no? Que se llama Mujeres de Carne y Polvo, ¿es así? Estamos sí a punto de presentar Mujeres de Carne y Polvo. Está prevista la presentación oficial para el 6 de marzo en la ciudad de Villa Constitución. Así que bueno, estamos ya preparándonos con esa presentación que falta poquito. Un trabajo que fue largo, de mucho tiempo, que finalmente vio la luz en lo que tiene que ver con la publicación, gracias a Serial Editorial. Y bueno, y ahora va a llegar finalmente a mano de los lectores. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo elegís la temática? ¿Es algo que tenías pendiente de hace mucho tiempo o lo fuiste haciendo de etapa? Viste que el escritor a veces va, o la escritora en este caso, va como retomando momentos de escritura, deja, sí, vuelve. ¿Y cómo fue en tu caso? Sí, tal cual. Mira, la verdad arrancó el proyecto este hace, te diría, unos 6 años. Y empezó con otra idea. Ajá. Obviamente, empecé, viste, con la necesidad de contar una historia de amor, de aventuras. Sí. Pero bueno, enseguida me di cuenta que la historia necesitaba otra cosa. O sea, igualmente, empecé hace 6 años y después me quedó colgada en la compu la historia. Sí. Y hace un año aproximadamente, un año y medio, revisando unos archivos, la volví a ver y dije, bueno, ¿por qué no? Empecé a retomarla, a retocarla, y ahí es donde me di cuenta que necesitaba, viste, darle algún giro y algo más profundo y algo que obviamente no estuviera alejado a lo que soy yo, a lo que me gusta a mí, que tiene que ver, viste, con las luchas, con lo social. Y bueno, durante el proceso de búsqueda fui delineando líneas de acción, conflictos, y en medio de todo eso leí un artículo que tiene que ver con la trata de personas. Sí. Y automáticamente dije, es por ahí. Ahí tiene que, por ese lado tiene que ir mi historia. Y bueno, entonces yo soy periodista, entonces bueno, me puse a investigar. Y hay una pregunta que fue la que fue un poco la guía en toda esta historia, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que desaparecen, no? Bueno, si bien la trata no fue el punto de partida de la obra, fue lo que se impuso con fuerza. Como actriz yo necesitaba darle, o sea, a la historia darle ritmo, darle conflicto, pero como periodista no se podía mirar para otro lado. Así que, bueno, me pareció que era interesante contar la historia, no desde una investigación, porque no es una investigación propiamente dicha, donde van a encontrar números fríos, o sea, datos específicos, sino que es una historia de ficción y que explora cómo el deseo, las pasiones y las decisiones que muchas veces tomamos, afectan o nos afectan más de lo que pensamos, ¿no? Es interesante el disparador que te llevó a terminarla de escribir, ¿no? Porque uno después viene la etapa de las presentaciones y en las presentaciones uno tiene que hacer un prólogo, ¿no? De aproximación para el público. ¿Qué esperás? ¿Cuándo lo van a estar haciendo a esto de la presentación? ¿Y qué pensás que el público va a darte de devolución? Mira, te digo, la presentación oficial está prevista para el 6 de marzo en Villa Constitución. Uh-huh. Si bien nosotros ya hicimos, porque como yo tengo un espectáculo que es unipersonal, en donde aparece un poco, donde en una parte del espectáculo yo cuento algo de mi historia, sí, y ahí aparece, hago referencia a la novela. Y bueno, yo ya obviamente tengo algunos libros en mi poder, así que algunos fueron haciéndose propios del libro, así que ya tengo también algunas devoluciones, y la verdad que es un libro, si bien es una historia de amor, de aventuras, pero tiene su lado duro, es un libro duro. Es una novela testimonial, digamos, más allá de que no toma un caso en especial, pero sí va tomando situaciones de la realidad, ¿no? Totalmente, sí, porque la historia cuenta un poco la vida, un fragmento de la, sí, vida de, de Ana Clara, que es una periodista, y bueno, que a partir de un hecho determinado se ve involucrada en una red de trata de personas. Uh-huh. Bueno, como te decía, si bien es una historia de ficción, investigué mucho para la novela porque es un tema complicado. Y entonces, a la hora de desarrollar lo que tiene que ver con las líneas de acción, no quería decir cosas que no son, ¿no? Así que bueno, fui llevando esa historia y salió esto, Mujeres de Carne y Polvo. Y Karina, seguís, uno nunca deja de trabajar, ¿no? Como periodista, pero digo, ¿seguís dedicándote también a esa profesión? Sí, siempre estoy haciendo, trabajé, viste, en medios digitales, trabajé en alguna radio y sobre todo mi profesión la ejerzo desde lo que yo hago. Yo tengo mi sala de teatro, mi espacio cultural, en este caso hoy por hoy estoy en La Emilia, en Goldoni Teatro, que es una sala de teatro que construimos con mi pareja en mi casa, y bueno, y siempre hago todo lo que tiene que ver con prensa, difusión. Bueno, en algún momento hice una revista cultural que la dirigí también en la zona de Santa Fe, en Villa Constitución. Yo estoy en La Emilia, así que estamos muy cerquita de provincia de Santa Fe. La Emilia es provincia de Buenos Aires, parte del partido de San Nicolás de los Arroyos, y nos divide con la provincia de Santa Fe el Arroyo del Medio, así que estamos a 20 minutos de viaje, así que uno va trabajando tanto en un lado como en el otro. En Villa Constitución hace ya 20 años reabrimos también una sala de teatro histórica que es la Asociación Española y que hoy por hoy, por suerte, sigue funcionando. Una sala que en ese momento estaba vacía y casi que la iban a convertir en un supermercado. Con mi compañero la reabrimos, la reactivamos y hoy por hoy es un espacio más que se mantiene, ¿no? Con lo que cuesta mantener los espacios de arte y de cultura. Buenísimo, ya tenés tu vida reconstruida ahí, no sabía esto, el detalle está bueno también que lo cuentes, esto de recuperar salas, de recuperar lugares y que también se le dé lugar a un espacio más social, más diverso, ya vos te sentís de ese lugar, ¿no? Más allá de que hayas nacido en otro. Sí, totalmente. A ver, mira, yo vivo en La Emilia, pero trabajo y viajo también a Villa Constitución, así que, viste, uno se va repartiendo, claro, entre los afectos. Así que, pero sí, tengo mi sala en La Emilia y ahora en este momento estoy dando clases también en Villa Constitución. Si bien ya no estoy a cargo de la sala de La Española, pero bueno, es un espacio cultural que sigue funcionando. Bien, ¿habías escrito algo más antes o es tu primera edición, tu primera novela? Mira, siempre escribí cuentos, cosas pequeñas, obviamente notas periodísticas. Sí. Siempre en la parte del periodismo, la parte de escritura fue lo que más me atrajo. Pero novela es la primera, así que la verdad que muy contenta porque fue un desafío increíble. Fue todo un proceso de búsqueda, de trabajo. Te digo, en el último año y medio, que fue el que más, viste, más trabajo o más tiempo le fui dedicando, fueron todos los días 8 horas diarias de trabajo. Así que bueno, fue un trabajo largo y muy placentero, verdaderamente muy placentero. Te dejás llevar, digamos, ¿no? Lo que propone la vida, en este caso, de acuerdo a tus múltiples profesiones, hoy estás encarando eso, más fuertemente el tema de tu faceta de escritora. Sí, a ver, no, yo no dejo de lado siempre mi trabajo como actriz, que es mi sustento de vida, es lo que siempre hice, pero bueno, la verdad que el libro me llevó mucho tiempo y en ese año y medio dejé un poquito de lado a la actriz, a la directora teatral y me dediqué a eso porque verdaderamente lo requiere, no es un trabajo sencillo. Son horas, viste, de empezar a escribir una cosa y de sentarte frente a la compu y que no sabes, viste, cómo seguir, cómo avanzar con una escena determinada, pero bueno, también los personajes te van delineando un poco qué camino tomar, por dónde ir, así que bueno, fue en ese momento dedicarme exclusivamente a lo que tiene que ver con literatura. Tus pasos a seguir van a ser que presentar, que masivamente se pueda conocer un poco más, Mujeres de Carne y Polvo, o ya estás pensando en qué próximo puedo escribir, porque el escritor tiene eso también, ¿no? La ansiedad de ya ir pensando en lo que viene. Sí, totalmente, sí. Bueno, las dos cosas, obviamente, vamos a ir girando por diferentes lugares, presentando la novela, y también mi espectáculo unipersonal que habla también de la novela. Claro. Y obviamente estoy pensando qué otra cosa, viste, voy viendo por dónde empezar con otra historia, porque la verdad que es apasionante. Una vez que te sentás a escribir una historia larga, porque las novelas tienen esta característica de que no es, viste, no es un cuento que voy a decir en una hoja, dos hojas, sí, lo vas resolviendo. Es una historia, tiene más o menos, Mujeres de Carne y Polvo, unas 178 páginas. Y cuando arrancó, tenía, no sé, creo que unas 200 y pico. Bueno, después cuando vas corrigiendo, vas achicando, vas, esto sí, esto no. Lleva mucho tiempo de eso, de corrección, de análisis, de ver, bueno, esto sí, esto no. Hasta que llega a manos del editor y te dice, bueno, hasta acá. Claro. No se corrige más, hasta acá, y esto está bárbaro y con esto vamos a salir. Bien. Lo próximo, Karina, es lo que me decías, la presentación en el teatro o la algo que tenga que ver con la novela directamente ya estos fines de semana que tenemos, que ahora creo que fin de semana largo por el feriado de carnaval. Sí, ahí no ponemos nada porque obviamente está toda la gente con festejando, viste que por ahí se van de viaje. Sí. Pero bueno, la novela está prevista, la presentación oficial, ya te decía, el 6 de marzo en Villa Constitución, en el salón del CEPS, que es el Centro de Participación Social, y bueno, ahí vamos a presentar junto a Santiago Ares, que es el responsable de Editorial Serial, Mujeres de Carne y Polvo, y ya llegará a manos de los lectores de Villa Constitución y de la zona. Iremos recorriendo, la idea es hacer gira en todo el país, llegar a las ferias del libro, a las diferentes ferias de localidades pequeñas o más grandes. Andar por Buenos Aires también. Sí, Buenos Aires, provincia de Santa Fe y, ¿por qué no?, el resto de la Argentina. Porque, a ver, mi historia transcurre en su gran mayoría en Jujuy. Bien. Y, bueno, obviamente es un lugar que quiero llegar con la historia, quiero ir a presentar. Es un poco un road movie también la novela, porque hace recorridos por diferentes partes, así que me encantaría con la presentación hacer todo el recorrido que va haciendo Ana Clara en su búsqueda y en su historia. Bien. ¿Y en el teatro cuándo estás la próxima? En el teatro estamos el 26 de febrero, perdón, el 22 febrero en Goldoni Teatro, que es en La Emilia, con un espectáculo que se llama Martita, la ministra y yo. Martita, la ministra y yo es un unipersonal que nace a partir de dos personajes que inicialmente yo los creé para las redes sociales. Sí. Y bueno, con el desarrollo de estos personajes me pareció que era interesante confrontarlos en el escenario, ¿no? En un espacio teatral. Sí. Por un lado está Martita, que es una ama de casa, docente, madre, esposa, pero bueno, es la mujer, viste, malabarista, la que trata de cubrir todos los baches y hacerse cargo de todo. A todo terreno. Claro. Y del otro lado, en contraposición con ese personaje, está la ministra, que es una funcionaria que está a cargo de un montón de ministerios, y bueno, que se encuentra atrapada continuamente en una especie de crisis que para las que ofrece soluciones absurdas, disparatadas, y bueno, que pone un poco en evidencia lo que son las fallas, viste, del sistema político, administrativo. Sí. Son dos personajes del grotesco, del humor, pero con una orientación siempre social, y bueno, y en medio de esos personajes también me sumo yo para contar un poco mi historia, desde mi lugar de periodista, de escritora, y cómo se fueron cruzando las historias de estos personajes con mi historia. Bien. Así que, bueno, con ese espectáculo estamos, como te decía, el 22 de febrero en Goldón y Teatro. Bueno, a las 9 de la noche con entradas anticipadas ahí en un... tenés redes sociales, podés decirlo si querés, para que te puedan seguir y averiguar por las entradas y por el libro. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todos son a nombre de Karina Reverter. Bien, para que la gente también seguir. Ahí van a poder ver un poco de qué se trata, cómo es la idea de estos personajes, porque hay diferentes sketch que fuimos realizando en las redes, viste, de un minuto, 30 segundos, en donde fuimos mostrando lo que son cada uno de esos personajes, y bueno, y también todo lo que voy haciendo, las fechas, los lugares que vamos a ir recorriendo. Seguramente también en marzo vamos a estar con el espectáculo en Villa Constitución, Rosario, Arroyo, después iremos para el lado de provincia de Buenos Aires, no sé, Mercedes, ya tenemos algunas fechas programadas, pero bueno, ya las iremos anunciando a medida que falten poquitos días. Y bueno, un saludo enorme para tu audiencia.